soy el zapatero, toque tiki taco, clavos y martillos, arreglo tus zapatos. La la la la la la la la. Soy la cocinera que adentro de una olla preparo ricos platos con papas y cebollas. La la la la la la la la. Jugando a los oficios te divertirás. Con todos tus amigos cantando aprenderás. El albañil con mezcla y ladrillos, un poco de ilusión, levanto un gran castillo. La la la la la la la la. Yo soy la lavandera que con agua y jabón lavo tu remera y tu pantalón. La la la la la la la la. Jugando a los oficios te divertirás. Todos tus amigos cantando aprenderás. La, la, la, la, la, la, la, la. Soy el jardinero que riega las plantitas y poda los frutales, rosas y margaritas. La, la, la, la, la, la, la, la. Yo soy la costurera que con hilo y aguja cose una pollera y te borda la camisa. Oficios te divertirás con todos tus